son de verde mar, sus ojos atesoran esperanza, evaporan mis enojos y me espantan la añoranza. Son de esos ojos que ríen y devuelven alegría. En un instante consiguen que brote en mí la poesía. Son bosques en los que habita la frescura de mi bosque. El tiempo no los marchita. Yo nunca se esconde, son dos fuentes de ternura, manantiales luminosos, alumbrando la espesura. De pasajes tenebrosos, son sus ojos. Lady María, son sus ojos. Sin ellos soy un pirata, abandonado a su suerte, ojeando sin su pata. Caminito de la muerte, que si algo temo en la vida es perder su buena estrella. Su presencia tan querida y esa sonrisa tan bella. Lánzame mirada, pilla de esa que me hace vivir, que siempre me maravilla y pone mi sangre a hervir. Pongo el mundo por montera cuando encuentro su mirada. Bien vale la vida entera sentirla en la madrugada. Son el bálsamo que sana de este arquero. Llama, son los ojos de...